Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Hoy voy a quedarme adentro. Dijo. Último programa de Escucha entre el ruido. Último programa de este año. Y la verdad que dijimos la vez pasada que era el último programa, pero nos arrepentimos y dijimos vamos a hacer un programa en vivo. Y acá estamos. Primera vez que hacemos un programa en vivo. Y primera vez que das la bienvenida gritando. Eso me llama, ¿viste?, la atención. Es que, sí, no sé. Veníamos diciendo que veníamos de una apertura que no da el pie a este programa festivo de cierre. No da pie a ningún programa en realidad, pero bien, igual es una ruptura que marca programa en vivo. Y es una contradicción, ¿no? Programa de cierre, festivo, porque un cierre puede ser triste, un cierre puede ser festivo, andás a ver, ¿no? Pero es festivo porque tenemos muchos invitados y también tenemos, además de la presencia suya, Mariano Arata y la mía, Blas Martín, Ezequiel Pachano aquí a mi lado. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches, Blas, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Programa en vivo, primer programa, es medio raro. Se van a escuchar todos los pifies que la edición se encarga de sacarlos, los baches. ¿Ah, ¿No va en vivo siempre? Es. Sí, también está Diego Domínguez en los controles. Hola, Diego, ¿cómo te va? Haciendo magia como demasiada siempre. Magia para hacer el primer bloque. Tenemos a Poppy ahí. Hola, Poppy. Todavía no sacó la cámara, me parece. Pero la está preparando. Sí. Voy a decirlo por última vez en este año. 2045, mi media naranja radial, el señor Hígado Graso, el señor Joven Manos de Musarela y el mago de la consola. Son un gran equipo, ¿eh? La verdad que ha sido un año muy divertido. Más que el anterior, quizás. ¿A Poppy la nombraste? Poppy es nuevita en esto. Empezó este año, Poppy. ¿Por qué Mariano no tiene apodo? Ya. Es que los apodos surgen así como espontáneamente y todavía no me bautizaron a mí. Es verdad. No hubo un incidente grande para que me bauticen como el de ustedes dos. Bueno, estamos en Radio La Colectiva hasta las 22:30 horas. Estamos en el 4958-1037. Nos pueden llamar. Vamos a estar sorteando un disco de Edu Parera. Como dice, está totalmente de acuerdo con lo que se acaba de enterar. Pueden mandar un mail a escuchame.acusticos@lacolectiva.org.ar o a la radio, radio@lacolectiva.org.ar. Nos están escuchando en el 102.5 de su dial FM, frecuencia modulada estereofónica. ¡Vamos! O en www.lacolectiva.org.ar. A partir de este momento y por única vez por el momento, abrimos las líneas, ¿sí?, para... Es cierto. Que nos llamen y pidan temas, discos. No garantizamos que les hagamos caso, le pongamos el tema que nos piden, pero pueden llamar y saludar por este ciclo que se cierra, aparentemente, por ahora. Vamos a estar en estas dos horas repasando lo que fueron dos años. Dos años en dos horas. Y estamos escuchando a Jingo Biloba, ¿no ese? Exacto, primer programa de allá por el 2012. Fue hace como 50 y pico de programas atrás. Este. Banda de Rosario, ¿puede ser? Exacto. A ver, escuchamos un poco eso, Diego. Y se dio por vencido, sin haber aprendido a golpear. Bueno, y además de esto que estamos escuchando y varios temas más que vamos a estar escuchando de lo que fueron varios programas, de este año, del año pasado y también de las bandas que vinieron, algunos discos de estudio. Vamos a tener invitados en el piso. ¿Y qué invitados? Acá veo... No, ¿adelantamos o que sea algo más bien sorpresa? No, ya dijimos que está Edu Parera acá. Que sea sorpresa. Podemos mantener el suspenso, el misterio, pero prometer. Eso lo, Eso no sale bien, prometemos. Y van a seguir llegando invitados. Después vamos a ver si cumplimos. Están atrás de la pecera y una... como un conjunto de bandas que nunca ha pasado, que se juntaron acá. Salvo en los festivales, ¿no? Es como un festival, pero sin instrumentos. Salvo ahí alguien que no, tampoco vamos a revelar su identidad. Yo vi que estaba con una guitarra, así que ¿quién te dice que no nos sorprende con alguna tocata de improvisado? Tocata en fuga. Bueno, 20:48 y yo diría que podemos escuchar ya el primer tema de alguna bandita de estas que pasó por acá, que nos gustó mucho. Así es. El tema favorito de Poppy. Tema elegido por Poppy. Cada uno se trajo algún temita bajo el brazo. Exacto. El tema de Poppy. Atreyu es la banda, Perros es el tema y es un tema muy bonito que dice así. La vecina careta, todos están de acuerdo en que sos linda. Los nenes de la cuadra, en toda la República Argentina en esta hermosa noche primaveral de Caballito, 133 grados 10 décimas, la humedad 82 hectopascales. Estamos en Escucha entre el Ruido. Les recordamos las vías de comunicación 4958-1037 si te querés ganar el disco de Edu Parera que está sonando de cortina. FM La Colectiva es www.lacolectiva.org.ar 102.5 el dial y tenemos un Facebook. Escúchame entre el ruido, le das me gusta, te haces amigo y te enterás de todas las novedades. Y tenemos un blogspot. Escúchame entre el ruido.blogspot.com. Están todos los programas subidos, videos, fotos y todo el material que acá la señorita Poppy, que está entró en el estudio, estuvo haciendo a lo largo de este año. Qué buen laburo el de Poppy, ¿eh? Gracias. Gracias, dice muy bien. Bueno, estamos acá en el estudio con el señor Edu Parera. Buenas noches. Allá por el 2012, se presentaba en los estudios por primera vez de la colectiva y nos mostraba. Fue mayo del 2012. Mayo del 2012, el cuarto programa de Escúchame Entre el Ruido y el primer programa que yo estuve acá. Sí, arranqué tarde. Qué nostalgia. Qué nostalgia, sí. Y tenemos a un representante de Quito Las Gracias, que yo no estuve ese día en el programa. Buenas. Tercer programa. ¿Tercer programa fue? Ahí, conducción de quien les habla. Un poco temeroso, sí, allá. No estaba así firme como está el programa. En este momento encaraba la conducción de un programa con Quito Las Gracias. Acá tenemos a Miguel. Buenas, en representación. Miguel, bajista de la banda. El único que pudo venir. Muy bien. Bueno, ¿cómo queremos arrancar la charla con los dos? Al mismo tiempo, todos hablando de encima de otro. Y los dos tienen disco nuevo. Primero, ¿no? Que hablé de él. Y después. Bueno, vamos a empezar a hablar del disco de Edu, que allá cuando vino el año pasado no tenía el disco. No, cuando vine acá, medio como que recién había empezado a salir a tocar. Y el disco todavía era un proyecto todavía que se estaba por dar, porque bueno, los factores que hacían que se pueda dar eso todavía no estaban así en orden. Recién el disco lo pude grabar en septiembre del año pasado y habrá salido, ponele, oficialmente en octubre de este año. ¿Viste? Tardó porque bueno, gracias a que mucha gente colaboró con lo que es la mezcla, la masterización, el arte y todo, me lo hizo gente de onda, es como que bueno, tardó por eso. Cuando uno te lo hace de onda no puedes estar diciendo, claro, dale, apurate y hacémelo. Claro. Así que no, bueno. Pero bueno, finalmente salió y no puedo estar más contento con eso. A ver, ese momento mágico en que te llegan todos los CDs, las copias, ¿cuántas copias fueron? 300 copias hice. ¿Y los empezaste a olfatear, los empezaste a acariciar? Sí, todo. Me metí una bañadera con todos los discos y me empecé a bañar con ellos. No, ¿cómo? Es re contento, es re extraño. Los fui a buscar ahí a la fábrica y están todos ahí juntos. 300 caras de momia de uno en la tapa. Así que... Es raro ver tantas reproducciones de uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, finalmente es cierto. Porque incluso cuando lo subís a internet, hasta que no te des en la mano, al menos a mí, no... Perdón, Edu, pero me imaginé a vos bañándote con todos tus discos y ya no sé si quiero tener tus discos en mis manos. Pero igual lo estoy escuchando ahora que lo puso Diego y... Esas son... para alguien que tiene el apodo Mano de Musarela es una frase muy fuerte. No sé si tendría que seguir opinando. Convengamos que todos los discos tienen su celofán correspondiente. Ah, así obvio. Que sí, se puede totalmente abrir y no hay ningún tipo de contaminación, Blas. Totalmente. Así que, sí, perfecto. No, igual sostengo mi comentario. No, bueno, contentísimo. Contanos brevemente en lo que sería un bloque de un programa de radio, menos de un bloque, el proceso de hacer un disco. Yo estuve... No sé cómo será el común denominador. El de usted, caballero. Su y opinión yo estuve, personal. Lo grabé en 3 días. Todo, así, 3 días como una momia. Fui con todo ensayado, porque bueno, en tiempo apremia. En un estudio llamado Sonido Lapacho, que está en Villa Urquiza, que es de una amiga que se llama Paula Ramírez. Lo grabé en sábado, domingo, y después, que fue todo lo que fue la parte de instrumental, donde vino mi hermano a tocar la batería, por ejemplo, vino Santiago Parera, después vino otro amigo, Gonzalo Sugasti, a tocar el chelo en un tema. Y después en otro sábado y otro domingo, pero de 4 horas cada día, hice todas las voces. Así que así, salvo esos instrumentos, y después otro amigo llamado Amadeo Beltrán tocó el bajo en un tema, y Pablo Totsuka, quien lo mezcló, tocó la guitarra en otro tema. El japonés. El japonés, exactamente, vos lo conocés. Después todo lo demás está tocado por un servidor. Perfecto. O mal tocado, diría, pero la verdad que... El tema de ponerse el tema de la presión de tener las horas contadas te saca bueno. Al menos a mí me sacó bueno. Esto, bueno, tiene que salir ya de una. Tiene que salir, no, nada de, bueno, hacemos 5, no, tiene que salir de una. Tac. La gran, muchas tomas de guitarra, qué sé yo, son de primera toma, de decir, bueno, ya está, listo, pasemos a ver qué viene. Salió el disco, lo tenés en tus manos, lo empezaste a repartir, lo empezaste a vender, lo empezaste a difundir, regalar, por donde fuera. Todo lo que sea. ¿Y qué pasa después, que ya hiciste el disco y cumpliste esa etapa? Y ahora hay que salir a tocarlo, hay que buscar lugar para salir a tocarlo, eso está complicado. Y también hay que empezar a pensar en el próximo, sobre todo. O sea, ya está demostrado, o al menos yo ya me di cuenta que no es imposible hacer un disco, bueno, hagamos otro. Perfecto. Y bueno, Edu ya es amigo de la casa, después de lo que fue el programa que estuvo acá tocando, estuvo en festivales de la radio tanto como del programa. Sí, sí. Y quería saber, sí, porque te vemos siempre tocar y te vemos en formato solista, ¿sí? Uh-huh. Y lo que es el disco, ya mencionaste que te ayudaron y sí, hubo sí. participación de otra gente. Quería saber cómo lo pasás y cómo va a ser tocarlo en vivo. Y en realidad, mientras... Por ahora voy a seguir tocando los solistas, que yo sigo tocando con una guitarra y toco con pistas musicales. O a veces con la guitarra sola. Pero mi idea es hacer en el futuro al menos una presentación con todos humanos tocando instrumentos y hacer el disco como sale en el disco. Uh-huh. Y también, gracias a Dios, también hay mucha gente se ofreció a ayudarme de onda para presentarlo. Pero bueno, ya después hay que juntarse, hay que empezar a ensayarlo, es otro asunto. Por ahora, pero bueno, mientras tanto, se presentará así en formato yo con las pistas musicales como estuve tocando hasta ahora, por ejemplo. Pero sí, mi idea es, al menos una vez, como para decirlo, lo hice, es hacerlo con gente, con instrumentistas, de verdad. Bueno, ahora en el programa en vivo que tenemos un operador estrella. Si querés ir diciendo un tema para que estemos escuchando, sí, picándole un poco el disco. Tema, el tema 10 puede ser. A ver. Tema 10 que se llama Que Gobierne Mandinga. ¿Quién es el muchacho que habla? El señor es Rodolfo, el actor Rodolfo Deván, haciendo de Rosas en la película Rosas. Nada, vi esa película y el tipo cuando tiró esa frase me dije qué buen nombre para un tema. Así que hagamos un tema que se llame Que Gobierne Mandinga. Bueno, a ver, subile un toquecito. Bueno, y seguimos. Esto era Que Gobierne Mandinga. Y ahora vamos a charlar un poquito con Miguel. Miguel. La pegué. Me sí, costó sí, acordar. Sí. Miguel. Bueno, sí. También disco nuevo. Sí, sí. Disco nuevo. Bueno, yo soy el representante de la banda. O sea, somos tres compositores, básicamente. Y bueno, está fresquito porque salió ahora hace 3 semanas aproximadamente. Ah, bien. Y lo estamos empezando casi a mover. Novedad. Hicimos otras radios, claro. Y vinimos acá, ¿cuándo fue? En 2012, ¿no? Sí, principio de 2012. Sí, abril, por esas fechas. Sí, sí. Y en esa época, bueno, estábamos en proceso de grabación, o sea, fue bastante largo. Empezamos en el 2011 y terminamos este año. O sea, fuimos grabando lo primero bajo y batería en un estudio, Moloco, uh-huh. de Parque Patricios, y después fuimos grabando lo demás de manera casera, nuestros estudios caseros. Y bueno, se fue demorando, viste, por cuestiones personales, se fue como estirando, y económicas también, ¿no? Y bueno, lo terminamos por fin. Y la idea es presentarlo el año que viene, moverlo lo más posible, porque ya que nos quedamos sin batero, y entró uno hace poquito. Están adiestrando. Estamos ahí, claro, estamos como en un proceso de largo. Y para... Sí, ¿para cuándo planean comenzar a difundir el disco? Y hoy estamos en eso, ahora. A tocarlo en vivo, perdón. Y tocarlo y el año que viene. Ahora estamos, la idea es ensayarlo. Y uh-huh. bueno, pasa que justo en el verano un par de integrantes se van por bastante tiempo. Así que lamentablemente se va a estirar. Y fuera del aire sí hablábamos un poco de lo que mencionabas recién, del trabajo arduo, sí, que es grabar y que a veces los plazos como que se alargan y eso. Y quería saber... Ya que, como mencionábamos antes, sí, la banda vino el año pasado. Sí. ¿Cómo se siente, sí? ¿O cómo pasa el tiempo desde que empezás a grabar, que capaz pasa mucho tiempo hasta que lo sacás? ¿Son ansias? ¿Es algo lindo? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y una vez que ya lo tenés? Es como un hijo, como dijo el compañero acá. Como ves la caja con los discos, te dan ganas de tirarte arriba y es como tanto laburo, viste, de no solamente de todo el proceso, sino el laburo anterior también de uno como músico y de productor de eso, digamos, del producto final. ¿Cómo se ocupan en la banda de la composición de los temas? Bueno, como dije, somos tres. Uh-huh. Del batero siempre es la ficha que va cambiando. Suele pasar, ¿no? Claro, uno, cada uno trae su tema. O sea, la letra es de cada uno que lleva el tema, digamos. Y después la música se va armando. Digamos, la música, lo que son los arreglos, se arman entre todos. Por suerte se armó como un lindo equipo de laburo que, digamos, se puede decir esta parte no va, esta me gusta, esta no, digamos. Se genera una dinámica que está buena en la banda. Y el momento de... Es muy cómodo para laburar. Escuchar eso que salió de la composición de la banda en un reproductor de CD debe ser mágico, y ¿no? Está bueno ver el librito, la cajita, el celofán, qué sé yo. Es como un hijo, digamos. Algo que con concreto. Por más que lo subas a internet, como decía él también, o sea, no es lo mismo. O sea, que esté subido a una página que tenerlo, tocarlo, leer las letras... Es otra cosa. Quería saber un poco, sé que estuvieron tocando, mencionábamos antes, en Tecnópolis, pero quería saber cómo fue la banda, así luego del paso de acá, estuvieron tocando, grabando. Sí, esto. Sí, igual no me acuerdo exactamente cómo fue. Pero sí, tocamos varias veces, hasta hace un año tocamos. Después, entre proceso de grabación, que se fue el baterista y problemas personales, como que se fue estirando. Ahora la idea es arrancar de vuelta con todo. Algo que no le pregunté a Edu, que ahora le voy a preguntar también, y que te pregunto a vos, es ¿dónde conseguimos el disco? La gente que lo quiere adquirir. Por Facebook. Por ahora no está ninguna disquería. Que es Quito Las Gracias en Facebook. Ahí nos contactan y si les interesa, lo pueden conseguir por ahí. Si no, también se puede escuchar por SoundCloud. Hay 5 temas también. Entras a SoundCloud, Quito Las Gracias, y te van a aparecer 5 temas para escuchar. Edu, ¿su disco? También, el disco está subido en Bandcamp, eduparera.bandcamp.com. También, si querés, hay una página de me gusta en Facebook, que es Edu Parera Music. También hay una para hacerse amigo, o sea, vos pones Edu Parera en Google y sale algunas cositas. Pero si te lo querés bajar. De hecho, la versión de Bandcamp tiene así como una especie de booklet en PDF virtual, donde están las letras, hay un par de fotos, que bueno, que en la fabricación del disco por problema de presupuesto no se pudo lograr. Así que ambas versiones están buenas. Perfecto. Sería la versión para fans, ya, que quieren tener todo. La deluxe. Perfecto. Sí, bueno, ya que mencionan sí lo que es la forma de difundirlo a través de internet, los dos mencionaban Bandcamp, quería saber si es por algo en particular, porque sé que esa página también deja que los que escuchan o se descargan puedan abonar sí lo que es el disco, aunque sea de forma virtual. Si quería saber si es claro, eso o es coincidencia. A voluntad también. Claro. Sí, la banda está Bandcamp, es muy práctica porque bueno, vos subís todos los temas con todas las descripciones que vos quieras y en la misma página tenés un reproductor para escuchar todos los temas individualmente y vos podés, si querés, podés poner un precio para que eso seguramente irá a un PayPal que después vos lo cobrás. Después podés poner que la gente ponga el precio que ellos quieran o gratis. Yo, por ejemplo, lo puse directamente gratis. La página te recomienda, si querés, que pongan que pongas a voluntad, porque dice que nunca se sabe cuándo uno quiere poner algo. Pero bueno, yo por ahora al menos directamente. Que se difunda. Sí, es lo más importante. Vos habías dicho SoundCloud, ¿no? Sí, igual en Bandcamp también está. Está en una página que se llama Movida Subestada, que hay varios discos de muchas bandas, que está para bajar gratis también. Ah, bueno, bueno, esto que estamos escuchando es Quito Las Gracias y qué tema. Máscaras, es el número 1. Subile. Thank you. no reparé. La arena a mis pies, cubriéndome, clavándome aquí, dejándome desnudo ante ti para tu gran festín. Máscaras que usaste en mí, negándome es Quito las gracias. Y bueno, tengo el anuncio, tenemos acá el disco con su celofán correspondiente. Qué lindo, cómo me gusta romper el celofán. Matanga. No, me deja romperlo. Este celofán no se rompe, ya que... ¿Por qué? Que con la amabilidad así de acá de Miguel lo vamos a sortear, sí, por Facebook en este caso. Para el que esté ahí en internet escuchando, entre a lo que es el Facebook del programa y va. ¿Cuál es el Facebook del programa? Escúchame todo el ruido. ¿Y qué me puedo ganar si entro ahí y me anoto en lista de espera? El disco que tenemos acá de Quito las gracias, el primero. Excelente. Así que ahí... Bueno, agradecemos que hayan traído el disco a los dos. Por favor, falta más. ¿Y vamos cerrando este bloque? Vamos cerrando este bloque anunciando, sí, que tenemos más invitados. Yo creo que el programa nos va a quedar chico y con tantos invitados, ¿eh? Pero bueno, no importa, ¿eh? Es un programa festivo, como dijo el joven Manos de Mozzarella. Y bueno, vamos a cerrar el bloque presentando un tema de Camila López, que estuvo este año acá con nosotros, que se llama Yocasta, y después nos vamos a la tanda. Bueno, vamos a cambiar de tono, después vuelvo a la protesta. Pero... este tema es muy nuevo. Se llama Yocasta y hola Lu. Se llama Yocasta, lo compuse hace muy poco y yo digo a modo de chiste que es un poco la decantación satírica, teórica de una mujer feminista y lesbiana cursando la carrera de psicología. Escúchame entre el ruido. De la extremidad saben que hay un paraje perdido, un hábitat sin colonizar, una selva madre sin abierto, pura puerta y el umbral lo cruzo yo sin abierto, pura puerta y el extremo lo pongo yo. Acá no hay Edipo y yo casta no soy. Pregúntale a Tiresias que te explique mejor. Ni casta ni castrada, no me vengas a tantear. Acá no hay ni un tipo. Y yo casta. Saben bucear y encontrar lo inhallado. Errante misión sin supervisión, ni mapa programado. Cielo abierto, pura puerta y al umbral lo cruzo yo. Cielo abierto, pura puerta y el extremo lo pongo yo. Acá no hay Edipo y yo casta no soy. Pregúntale a Tiresias que te explique mejor.

¿Cómo la estás pasando, Ezequiel Pachano? ¿Tranquilo ahora? Sí, sí, la verdad que bien. Es mi primer programa en vivo, pero la verdad que muy bien, muy ameno acá con los invitados. Mucha gente circulando, ¿viste? Sí, sí, van rotando la gente acá en el estudio. Bueno, recordamos rápidamente que estamos sorteando dos discos. Exactamente, ya pasamos por Edu Parera. Tenemos el disco y lo de los chicos de Quito Las Gracias, que también dejaron su primer material. Métete al Facebook porque se va rápido, ¿eh? Te digo que se sortea rápido esto. Y bueno, estamos escuchando de fondo a Crisólogo y los Cuerdos, que estuvieron en el programa, no un número, no me acuerdo, pero fue este año. 31. Muy bien, se acuerda, Manuel. Y estuvieron en el festival, en el segundo festival. Exacto, participaron de lo que fue el segundo festival de Escuchan Entre el Ruido, allá en Espacio Despierta. Por agosto, el día antes de las elecciones. Exacto, fue el día antes de las elecciones. También participaron Dolores Mazzoni y El Cuarto Menguante y El Leopardo Volador. Exacto. Bueno, bienvenido, Manuel. Bueno, muchas gracias por invitarnos o invitarme nuevamente. Y gracias por estar acá. Ah, bueno. Sí, la verdad que, bueno, decían lo del festival, la verdad que estuvo muy bueno el festival, participar. Y bueno, ahora acá compartiendo con otros músicos. Nada, está buenísimo. Están buenas las experiencias, ¿no? De armar así festivales con bandas que no se conocen entre sí. Pueden subir cosas copadas después, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, justo el día que tocamos, que éramos tres bandas, me encantaron todas. De hecho, bueno, justo el otro día hablaba con Dolores y bueno, le decía que, mira, los tres chicos del grupo le compramos el CD, uh-huh, para sumar a la causa y bueno, pues nos terminó encantando y justo le dije, che, el otro día compuse un tema inspirado en porque tenía una onda, viste, medio candombera, ajá, mucho 12x8, mucha semicorchea, así. Y bueno, la verdad que sí, compartir con otros músicos es de alguna manera lo más interesante de la música, viste, no quedarse solo encerrado en el garage y en el círculo de seguidores de un mismo grupo. Hay una anécdota del festival que no salió en ese momento al aire porque fue antes del festival y que la voy a pasar a contar. Tuvimos muchos problemas con nuestra bandera de Escúchame Entre el Ruido, no podíamos colgarla. Y el señor Sebastián, ¿no? El violinista. Sebastián Lerena, el violinista. El violinista de Crisólogo, que aparentemente tiene alma de barra brava o sabe mucho del tema, nos dio la solución para que la bandera no se caiga, no se desbalancee, no se rompa, no se doble, no se queme. Puso un encendedor de un lado y uno de otro, y quedó estabilizada perfecta, no se dobló ningún hilo, nada, y soportó todo el festival esa bandera. Pero encima con una cancha, con una soltura, revoleando el encendedor así como si fueran boleadoras. Es hincha de River, así que hasta no sé si está metido, yo no soy hincha de River. Tiene experiencia en tirar cosas. Todo lo contrario, pero no sé, la verdad, no estoy enterado si es barra brava o qué, pero bueno, se ve que algo de bandera sabe. Bueno, pero desde acá por ahí tuvo una etapa así medio rolinga, no lo sabemos. Ahora bueno, toca el violín, le gusta la música clásica, pero le agradecemos que nos haya ayudado con esa bandera, que si no la hubiéramos tenido que envolver y dejar en una mochila. Y vos sos de Boca, él es de River. Sí. Así es la onda, ¿y cómo funciona esa? Y mirá, en el grupo son todos de River y yo soy de Boca. Estás marcado. Está bien, somos tolerantes y nos llevamos bien, pese a nuestras diferencias. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasó con Crisólogo después de que vinieron acá? Mirá, la verdad que este año estuvo buenísimo. Bueno, justo cuando vinimos fue creo que el principio de año, por abril. Uh-huh. Y bueno, este año fue, el año pasado fue la grabación del EP, Melodías para Dar. Y lo habíamos presentado y tocado un par de veces en vivo, pero este año fue a full tocar en vivo, tocamos como 10 veces, viste que además no siempre es tan fácil tocar en vivo y bueno, estuvo buenísimo. Ahora justo paramos un poco el último mes, pues ya estamos metiéndonos en la preproducción del próximo disco, que sería el primer disco así completo de la banda. Pero igual también seguimos, no sé, en el 29 de noviembre ya tenemos otra fecha, así que no paran. No, estamos a full, la verdad que sí, con ganas de tocar, de grabar, de hacer música nueva, sí, un poco eso. Bueno, yo soy el que se encarga, viste, de como tocamos con cuerdas y uh-huh, en el disco también nos gusta meter otros instrumentos como vientos, también, bueno, para el próximo disco, suponer, hace poco estuve armando un tema donde va a haber vibrafono, saxo, trompeta, cuarteto de cuerdas, así que también, bueno, estoy un poco metido en ahora en todo lo que es los arreglos, porque la idea sería empezar a grabar en febrero, marzo, y como... Ah, bien. Sí, tratar de estar lo más preparado posible a la hora de... ¿Vas a tocar todo vos? ¿Todo eso? No. Ah, me asusté por un momento. No. Bueno, están los chicos de la banda. Tenemos a Sebastián en violín. Marcos toca el cello. Después tenemos un baterista ahora, Sebastián Borromeo. Uh-huh. Mariano Cantarini en guitarra. Y yo toco un poco de todo. Teclados. También guitarra acústica. Algo de guitarra eléctrica también. Y eso. Y bueno, y después los otros instrumentos. Muchos amigos que participan, algún amigo saxofonista, y si no, lo demás lo completamos con sesionistas, obviamente. Uh-huh. Pero sí, como diferenciamos mucho lo que es la experiencia en vivo del estudio, ¿viste? En vivo es tocar con los recursos que tenemos. Hasta ahora siempre tenemos la experiencia más de tocar en vivo de una forma acústica, donde nos adaptamos tanto en lo que es el estilo, porque por ahí, no sé, hay una canción que es medio rockera y bueno, no la vamos a tocar con piano, violín, cello, claro, y percusión, no sé. Entonces hay temas del EP, suponete, que nunca los tocamos en vivo. Y también a la hora de ir al estudio, por ahí decimos, hay temas que los tocamos en vivo que están buenísimos, pero por ahí en estudio queremos hacer otra cosa, queremos hacer un disco más conceptual y no, ningún problema en dejarlos afuera. Son como dos instancias completamente diferentes y en una, en vivo, como que te adaptás un poco más a la situación y en estudio intentás más o menos traducir lo que tenés en tu cabeza a un disco. ¿Y cómo es que se les ocurrió meter toda esta cantidad de instrumentos nuevos, todo lo que me nombraste hace un rato? ¿Simplemente una experimentación, sí, digamos? Y se dio justo que la banda, al armarse... o sea, los primeros integrantes ya fueron violinista y chelista, bueno, más yo que tocaba piano y guitarra. Uh-huh. Entonces ya desde ahí fue tocar con ese formato de cuerdas. Yo justo había empezado a estudiar música, entonces me metí en lo que es arreglos, y a la hora de grabar, bueno, me tiró por ahí meter alguna trompeta, alguna cosa así. Y ahora ya estoy más ambicioso todavía. O sea, en el EP solamente hay trompeta y trombón y ahora quiero meter todo, ¿viste? Cualquier instrumento. ¿No me pasa a ser una orquesta? Claro, más o menos. Tampoco irse al carajo, pero... Y pero si suena bien, ¿qué te dice? Sí. Bueno, sí. No, iba a comentar, sí, que este es un programa que se caracteriza, sí, por tener música en vivo y músicos en vivo. Pero hoy justamente estamos recibiendo así invitados y pinchando un poco los discos. Quería, bueno, ahora estamos con Crisólogos y podemos escuchar un poco de lo que es el EP. Apagué el monitor, liberé mi conciencia, zarzuela infernal. No es que prefiero cantar un blues para vos. Liberé la ilusión, encontré un mundo nuevo en mi interior. No es que ande entre arpas y liras, podría haber acabado peor. Sí, quería preguntarle si cuál es este tema así del disco y ya para saber más o menos dónde la gente lo puede conseguir y escuchar. Este es el tercer track del EP Melodías para Dar, que se llama Prefiero. Y lo pueden descargar desde el Bandcamp, que es crisólogo.bandcamp.com. O también pueden buscarnos en Facebook como Crisólogos y los Cuerdos, y ahí siempre subimos novedades, fechas, fotos, videos, lo que sea, y también ahí tienen el link para descargar el disco. ¿Alguna fecha tentativa del primer disco? Y mira, la idea es empezar a grabarlo a principio de año del 2014, así que bueno, un disco generalmente no te lleva menos de 5 o 6 meses, así que calculo que estará para mitad de año, del próximo año. Bueno, agradecemos a Manuel por haber venido, que se quede obviamente si quiere quedarse hasta el final del programa, porque hay más bandas que van a pasar todavía. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema que elegí yo, porque el tema de Camila lo eligió Blas, el tema de Treyu lo eligió Poppy, el tema de Crisólogo lo elegí yo. Es El Hijo No Reconocido de Mefistófeles. En 1, 2, 3, 4, aire. Bueno, entonces volvemos. Ay, esto es re desprolijo, yo voy a renunciar. A mí me echaron. Dale. En 1, 2, 3, va aire. Bueno, vamos a tocar ahora una canción que se llama El Hijo No Reconocido de Mefistófeles. Una historia de amor. Medio extraña. De amor, sí, sí. De amor y desamor de dos o tres personas. Bueno. El desterrado busca el verso. Viaja en bicicleta hacia el cielo. Canturreando al viento, entre tanto incierto, las horas pasan con la luna. El desterrado busca el beso. Nunca atravesó el umbral de thank you. Muchas gracias. Estás escuchando La Colectiva. Esta es la propaganda de Fracaso Feliz, un programa de radio que va los miércoles de 20 a 21 horas. Esta propaganda es ambiciosa porque espera ser elegida como la peor propaganda del año 2013, así que espero que les parezca una verdadera porquería. Igual, los miércoles de 20 a 21 escuchen Fracaso Feliz, el programa de pseudo humor, pseudo filosófico de La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Qué te parece, Florencia, si invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen a hacer un viajecito por Latinoamérica? Sus costumbres, su música, su cultura, no se lo pueden perder. Van a disfrutar, a recordar, a conocer. A querer, porque cuanto más nos conocemos, más nos queremos. Todos juntos recorreremos nuestra América Latina. Pero como yo digo siempre, primero lo nuestro, primera hora Argentina, segunda hora Latinoamérica. Exactamente. Latinoamericano. Viajar, soñar, disfrutar, conocernos. No se lo pueden perder. Un lindo viaje que todos vamos a disfrutar. Todos los jueves a las 19 horas. De Latinoamérica todo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Hola, ¿por este? Y después nos tomamos unas birras, no, porque yo al final tomé tónica y sí. Ahí escucho bien, ¿eh? Atención. Estaban unos cables por ahí. Una tirante sobre el micro. ¿O qué? Poppy estaba en la sala. Tenía el pelo blanco, parecía uno de los Lelutiers. ¿Te acordás? Y al final vos lo engañaste tremendamente y viene el otro tema. Escúchame entre el ruido. Todos los sábados a las 20:30 horas. Y se vino la onda Bahía, no Bahía de Bahía de Bahía Blanca. Hey. Sí. Con gana. Soltate, con huelapón. Bien, ahí va. Seguimos acá en el último programa de Escúchame Entre el Ruido, último programa del 2013. El primer bloque lo abrimos con Jingo Biloba, la primera banda del año pasado. Ahora lo que estamos escuchando acá en la cortina es Triol, la primera banda de este ciclo de 2013. Tengo que hacer una mención antes de que continuemos. Se dice primera banda. No, yo quiero decir primer banda. Déjame la primera banda es Triol. Es Triol, Ahí se escuchan risas del otro lado de la pecera. Una risa característica. Una risa característica. Bueno, una protagonista de este ciclo, la voz de esta banda, la han escuchado en muchas tandas, en muchas artísticas. Estamos hablando de Olga Heredia, que está del otro lado del teléfono. Olga, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás, Blas? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo te va, Olga? Acá estamos con Mariano, Diego, Poppy, toda la banda de Escúchame Entre el Ruido. ¿Cómo están, chicos? ¡Hola! ¿Cómo anda, Olga? Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá celebrando con alegría y nostalgia el fin de este ciclo. Recordando lo que fue aquella primera noche divertida de este año. Hacía mucho calor esa noche. Hacía mucho calor, era verdad. Y nos reímos mucho ese día. ¡Nos reímos mucho, Olga! Sí, nos reímos mucho. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tenés de esa noche, Olga? Además del calor y las risas. Calor y las risas. Y tocamos unas lindas canciones. Me acuerdo que Andrés habló un montón, el batero. ¿Te acordás? Nosotros nos sorprendíamos con Nacho porque Andrés es más timidón para la parla. Se desenvolvió Conte. Sí, hablé un montón. Y me acuerdo, nos trataron muy bien y ustedes estaban muy contentos también. Después fuimos a una fiesta que organizaron, ¿no? Ajá, seguimos, sí, la fiesta de la radio. Haciendo el vínculo. Una peña fiesta de la radio ahí que estuvieron tocando también, musicalizando sí, que la noche. Estuvo muy linda, llena de gente. Estuvo muy bien. Te tenemos y que decir. Yo la pasé muy bien ese día. Eso sí. Me acuerdo, sí. La pasamos bien y por eso quedó en el recuerdo de las artísticas. Diego, ¿vos estabas por decir algo? Sí, estaba abriendo la boca para decir que, para avisarle a Olga que acá está Nicolás de Orquesta Cínica, que también quería saludarlo. ¡Tauro! ¡Tauro, el señor Tauro! Ahí viene corriendo. Bueno, ahí viene. Ay, ¿dónde está? Hola, Olguita, ¿cómo andas? Hola, Tauro, ¿qué haces ahí? ¿Cómo andas, querida? Era la primera vez que hablamos a través de medios de comunicación. ¡Vamos! Escúchame entre el ruido, acortando los caminos. Gente que busca gente. Tanto tiempo hablando en el living, Nicolás. Cocina. Y bueno, viste cómo es la cosa. Los pibes son piola, invitan a pasar y uno viene, viste. Está muy bien. Bueno, y el otro día con Nicolás nos encontramos en el show de Búmetro. Sí, gran show también ese, ¿eh? Gran show también. Bueno, te dejo al aire. Besito grande, Olga. Beso, Nico, suerte. Qué lindo lo que se genera en Escúchame Entre el Ruido, ¿eh? Por favor. Una nueva beta de este programa que hemos descubierto recién. Olga, ¿qué pasa con Triol? ¿Cómo sigue Triol? ¿Cómo? ¿Cómo sigue Triol ahora? No, te escucho, ¿eh? Ahí me escuchas bien. Hola, hola. Hola, ahí hola, sí. La voz de Mariano acá te pregunta, ¿qué pasa con Triol? ¿En qué andan? Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Estamos el 7 de diciembre presentando un disco nuevo. Vamos, eso queríamos saber justamente. Sí, acaba de salir, el viernes lo tuvo en la mano Nacho, que fue a dar los últimos toques con el pibe que los mezcla, que es Dani Okama, que hizo un trabajo excelente y encima nos bancó en todos los cambios que le pedimos. Y ahora también vamos a estar ese día, el 7 de diciembre, en la Dama de Goyini, se llama el lugar, es un lugar muy bonito, que queda en Pasaje Goyini 2281. Sí, es muy ochentoso ese lugar, pero es muy lindo. Fuimos el otro día y había, ¿cómo se llama? Yo hacía años que no iba, y tienen una obra de Marta Minujín hermosa en la entrada. Bueno, y para esto también hay un montón de gente que está laburando, porque Juan Martín está haciendo el diseño de tapas, Juan Martín Cigales. Y Ludmila, su compañera, nos va a pintar el dibujo, que es muy lindo. El disco se va a llamar algo, emulando de mi nombre, Olga. Vamos. Ajá. Y el diseño de la tapa es un dibujo muy lindo que tiene un poco que ver conmigo. Y Juan Martín es un genio. Y también la Maga Reones se va a hacer el diseño de la tapa. Decinos, así Olga. Que, bueno, es un laburo de un montón de gente también, que se suma para colaborar y bueno, estamos muy contentos de que por fin lo tengamos en la mano, digamos. ¿El arte de tapa son los mismos los que lo hacen que el disco anterior? No, no, el disco anterior era otro artista plástico, Juan Manuel Barrientos, y el de este disco es Juan Martín Cigales, que además de ser dibujante y excelente, es un gran músico, y bueno, es amigo de todos nosotros, de la banda, igual que su novia, que se ofreció a pintarlo, y igual que la maguita que va a hacer el diseño. Son toda gente que no, porque nos quiere y porque le gusta lo que hacemos o porque nos apoya, van a colaborar con su arte y con su tiempo, ¿no es cierto? Decinos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Teniendo escuchado ya una decena de veces Triol, lo que fue su primer disco, en relación a ese disco, ¿con qué nos vamos a encontrar en algo? Y quizás vamos a encontrar una beta muy marcada entre el folclore y una especie de funk pop que hacemos nosotros. Esos dos lenguajes están como muy marcados ahora, ¿viste? La mitad del disco tiene una beta así como muy folclórica. Hay tres temas que son así como muy, muy folclóricos. Y después los demás van desde el jazz hasta seguimos con el funk y el pop. También tenemos una novedad así que está muy linda, que hay un tema que ha sido grabado en vivo, muchos coros, hemos abierto una especie de juego virtual en el que la gente tenía que grabarnos unos coros para un tema que se llama Secreto, que es el tema que quedó más lindo para mí, porque encima la emoción de escuchar a toda esa gente cantando el coro. Es el tema con el que hacemos pogo, Olga, claro. Nosotros. No, ese no es un tema, porque es más popero para hacer pogo. Sí, pero igual nos gusta a nosotros hacer pogo con él. Ah, sí. Ahí lo tenés. Y para hacer pogo vas a tener un tratrá, así como algo más pesadito, un Paranoia y Soledad. Y después tenemos un Dragon Ball, que ese va a ser el tema como más. Yo creo que ese va a ser el tema que abre el disco. ¿Me explicás cómo es eso? ¿Dragon Ball? Sí, Dragon Ball es una especie de... Hay una rítmica de la batería que se llama Drum and Bass. No sé exactamente si lo estoy diciendo bien, los bateros sabrán. Acá me dicen un batero que tengo muy cerca que está muy bien. Y nosotros construimos ese tema y esa base nos inspiró para todo el tema. ¿Viste? Yo llegué con la idea del tema, como hago siempre, y trabajamos en esa base de Drum and Bass. Y como es muy potente, y le pusimos Dragon Ball, nos gustó. Bueno, bien. Una genkidama de música. ¿Eh? No, es algo de los nerds que miran dibujitos como nosotros. Sí, habíamos... yo te decía el pogo porque en ese coro que se va a escuchar ahí en Secreto, es cuando esto que estamos escuchando... Ay, sí, sí. Es el que sí. Nosotros nos sacamos las remeras, las revoleamos. Claro. Y hacemos papelones en los recitales de Triol. Nos arrancamos los pelos del pecho entre nosotros. Ay, muy bien, sí, muy lindo. Muy bien, bien de hacer la banda, esa sangre de pelo en pecho ahí. La polenta del mundo dando vuelta a la remera. Bueno, Olga. Vamos a tener invitados ese día. Ajá. Y entre una de las invitadas más especiales va a estar mi hija Florencia, que toca muy bien la guitarra y canta excelentemente bien también. Así que va a ser una especie de presentación de ella también, de alguna forma, ¿no es cierto? Presentación en sociedad de la hija. En Society, algo así. Claro. Recordamos, sí. 7 de diciembre en La Dama de Boschini. Hay pasaje, sí, Boschini, de Boschini, 2281. Pasaje Boschini, 2281. Ahí cerquita de Parque Las Heras, más o menos. Exacto, muy cerca de ahí, sí. Tengo un teléfono para hacer reservas, no sé si querés que te lo dé. Vamos a pasar el teléfono. O después te lo doy en privado. No, vamos a dar el teléfono ahora, sí, ya vamos llamando nosotros también. Bueno, sí. Dale, es el 48, 4809-0736. 4809... 0736. Bueno, ahí pueden hacer sus reservas a la Dama de Boschini. Ya estoy reservando yo, ¿eh? El 7 de diciembre, el 7 de diciembre, presentación de Algo, nuevo disco de Triol, banda que quedó en nuestras retinas auditivas, como si tal cosa existiera. Y seguramente va a estar la banda de Escúchame Entre el Ruido ahí también. Revoleando la remera. Y cantando el coro de Secretos. Va a ser un honor para nosotros que estén. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir. ¡Vamos! Gracias, Olga, por estos minutitos que tuvimos con vos por teléfono y nos estaremos viendo prontito también. Saludos a Nacho y a Conte también. Dale, les mando. Gracias a todos. Gracias, Blas. Gracias, chicos. Los recuerdo con mucho cariño. La verdad que la pasamos muy lindo. Y bueno, capaz que antes de la fecha, un poco más cerca, nos comunicaremos para volver a quizás contarles que vamos a estar, para que ninguno se quede sin ir. Para refrescar la memoria. Exacto. Bueno, Olga, te agradecemos de nuevo. Invitamos a vos y a todos los que están escuchando a seguir escuchando este programa, último programa, donde tendremos algunos resúmenes de programas y algunos funny moments, como bautizó Diego Domínguez. Sí. Que quedaron. Bueno, los felicito. ¿Van a continuar el año que viene? Y eso queda acá, decisión de mesa directiva, si nos renuevan el contrato o no. Sí. Tenemos que. Bueno, armemos una, ¿cómo se llama? Una fecha para pedir por el programa. Listo. Ponemos todos. Excelente. Ahí en la avenida, banderas, pancartas. Bombo. Bombos y platillos. Para Dale. Pedir por el programa, ¿qué Listo. Les parece? Esto está grabado, así que ya están comprometidos. Sí, sí, es como un pacto de sangre esto. Bueno, chicos, besos grandes. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Gracias por todo. Adiós. Chau, Olga. Chau. Bueno, y ya que hablábamos de funny moments, creo que Diego tiene listo en la consola un funny moment. Yo mandaba mensajes, pero no sé qué pasaba. Pero bueno, volví bien, entero, ya superé el mal trance y acá estoy nuevamente para hacer este hermoso programa. ¿Tomar el mando, el timón? No me gusta el rol de tomar el timón. Es más, quizás la semana que viene me vaya del otro lado y esté Blas, Julieta, Erika y Poppy conduciendo el programa y nosotros del otro lado. Saludamos a Blas, que volvió nuevamente tras una semana de su ausencia. Basta de incluir a Erika en los planes del programa porque es una invitada de alguien. Basta. Alarma de chiste interno. Alarma de chiste interno. Llamado a la solidaridad, que Erika se calle. Chiste, mala facha. Erika tiene su programa y... Dos programas tiene Erika incluso. Ya está. Bueno, pero queremos agradecerle que vino acá Erika a ser de tribuna. No queremos que vuelva. También está Juli del otro lado y Poppy haciendo la cobertura audiovisual desde la silla. Yo pregunto, ¿y qué está haciendo Julieta, por ejemplo? Está en el banco esperando el cambio. Así que, bueno, presentado sí ya no el staff del programa. Escúchame entre el ruido. Este se llama Blanco Vacío.

Bien ahí, bien ahí. Hacía mucho calor y había que beber algo. No hay brindis sin algo con qué brindar, ¿no? Hay que brindar, es el último programa. Antes de la tanda escuchamos Blanco Vacía de Reyes en Jaque, que estuvo acá este año también con nosotros, así que un saludo para ellos, agradecidos por haber estado. Que me han sorprendido tocando un tema de los Halcones Galácticos ese día, que se lo tenían guardado bajo la manga. Yo lo vi a Mariano saltando y gritando cuando empezaron a tocar. Dijeron, este tema. ¿Tocamos este tema o no? Tocamos, al final lo tocaron y fue una sorpresa gigante porque tema que marcó mi infancia. No la marcó, pero no importa. Un tema ese mismo, sí. Hubo un antes y un después de que tocaron ese tema los chicos. Hablábamos fuera del aire con Nico sobre este encuentro casual con Olga. Nos contaba que él había estado tocando con los otros dos integrantes de Triol, Nacho Bahía, y Conte. Claro, somos todos de Bahía Blanca. En Bahía, nos dimos cuenta que somos varios los de Bahía. Sí, y acá nos encontramos otro encuentro entre bahienses exiliados. Sí. Voluntariamente, en rechazo a ese determinado lugar. Pero bueno, nos encontramos al fin y al cabo en estos lugares. Cosas, esa es la buena, loco. Claro que sí. Y haciendo. ¿Vos tocaste allá con ellos o tocaste acá? Yo, mirá, con el Negrito Gastañaga, que es un gran músico, gran había tocado, pues sí, gran bajista. Cuando él tenía 16 años, tocamos la primera vez. Yo soy coqueto y un poquito mayor. Yo debía tener 21, creo, cuando él tenía 16. Los niños. Sí, y tocábamos en lo que ayer era la Feria de la Cultura, no sé si te acuerdas. No. En la Plaza del Sol. Se hacía. Y yo ya estaba viviendo acá, pero eran como en el 98, en el 98 fue la primera vez que toqué con el Negro. Claro. Después el Negro me presentó al Conte, que él todavía no había tocado con Andrés. Uh-huh. Y la primera, así de amiguismo, digamos. Pero claro. Bueno, y armamos juntos, teníamos un proyecto con canciones mías. Bueno, interesante, ¿no? Y de amistad y todo. Y bueno, después en Buenos Aires nos vemos, hicimos cosas, qué sé yo, y ahora están tocando en Triol con Olguita, y bueno, una gracia. Nos conocemos de comer, de juntarnos a hacer cosas, sí, sí. ¿No? Buena onda. Además de los reces y esas cosas. Sí, la camaradería entre los músicos. Y sí, se notó en ese encuentro telefónico. Sí, hay buena onda. Vemos que tenés una guitarra entre tus manos. Y la traje porque yo dije, los chicos se caracterizan, ¿no? Por la onda en vivo, ¿no? Que le dan al programa, ¿no? Que eso también, de la buena onda de darles un lugar a los músicos donde poder, además de hacer música y pasar una muestra de lo que uno hace en vivo, está buenísimo. Dije, yo la verdad pensé que la onda era todos y hasta me pintó zapadita pero bueno, genial. Yo, bueno. No hubiera estado mal, no hubiera estado mal. Contanos un poco porque es una guitarra muy característica. Por favor, Poppy, una foto porque mi guitarra se llama Popina justo. Ah, mirá qué loco, ¿eh? Casualidad, che. Sí, sí. Bueno, más allá de el aspecto de la guitarra. Sí, yo sé, vos vas a esto. Eso, a eso apunto. Quiero saber eso, ¿por qué? Y bueno, explicarle a la gente. Para quienes no están viendo, porque quienes no están acá no están viendo, porque no transmitimos. Explicarle a la gente que un audio. Bueno, esto, acá esta parte, escuchan una guitarra criolla convencional, común y silvestre, y acá escuchan lo que vendría a ser el registro de un bajo. Todo en el mismo instrumento. Todo en el mismo instrumento y podés hacer cosas como esta. Y así, ¿no? Entonces eso te permite, por ejemplo, cuando uno está ahí para cantar y acompañarse un poquito, tener como un par de registritos más que te dan como un cuerpo interesante y la verdad me gustó. Siempre tuve, yo estudié música clásica de entrada, entonces tenía la técnica de usar el pulgar. Entonces, cuando tocaba en casa usaba mucho pulgar y bueno, y hace, no sé, como si fuera 2 años, una marca argentina que se llama Magma inventó las cuerdas transposition, que se llaman, que lo que permite es estudiar otros instrumentos en la guitarra criolla. Entonces vos comprás las cuerdas que vienen en la afinación de otros instrumentos, vienen en la del cello, en la del bajo, en la de un par de instrumentos más, y estudias en la criolla eso. Entonces yo dije, loco, le pongo la do de arriba y salgo andando. Eso es un loco de mierda, decían esas cosas, pero la verdad a mí me da resultado y para cuando estoy solo para tocar me anda bárbaro. En casa también me ayuda mucho para componer, yo componía mucho y había veces que decía, loco, no estoy del todo seguro si la nota grave realmente me va a responder como yo estoy pensando al arreglo que estoy haciendo después. Y bueno, y así de probar y encontramos este formato que está bueno. Excelente. En la orquesta, por supuesto, esta viola no. Esta viola es para estos casos o para cuando toco solo, digamos. Claro, para gusto personal. Claro, claro. En la orquesta yo toco la guitarra, y la eléctrica, bien convencional. O sea, no como cuando, como en el disco, que en el disco yo tocaba el bajo y la guitarra, depende de un tema y un tema, ¿no? Un poco medio lo que transmite la guitarra esta. Pero ahora tenemos a Julián, que toca el bajo, además de Juan, que siempre tocó, Juan Ignacio Pérez Barrera, que la rompe en el teclado, y bueno, yo estoy en la voz y en la guitarra, y tenemos al gato en la batería también. ¿Y en qué anduvo Orquesta Cínica desde que vinieron hasta acá? Uy, tocamos un montón de veces, Mariano, no sabes qué bueno que estuvo, loco. La verdad que sí, estamos haciendo un montón de cosas, y ahora el fin de semana, mañana tocamos, así que gente, están todos invitados, es súper gratis, y además en esta radio lo puedo contar, porque esta radio se permite para eso, es una oportunidad para que, loco, recuperemos los impuestos, porque vamos a tocar en un programa que se llama Bandas por Barrio. Ajá. Donde a todas las bandas que están les recomiendo inscribirse, porque te pagan por tocar, la gente entra gratis a los shows y a las bandas nos pagan. Entonces me parece que es uno, o sea, todos me dicen, loco, pero ¿qué tocas para el gobierno de la ciudad? No, loco, yo toco para la gente y el gobierno de la ciudad me paga. Y vos entras gratis, ¿por qué no lo vas a hacer? Uh-huh. ¿Entendés? Entonces yo la entiendo como así. Y la verdad, nosotros, bueno, recortamos la franja amarilla de los volantes, hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y fibrón negro. Claro, hacemos esa movidita, y la verdad, las fechas las hacemos, están en lugares repiolas. Vamos a tocar mañana en el especial, que es en Córdoba y Julián Álvarez, a las 9 puntualísimo. O sea, se está anunciando a las 8 por eso mismo. El especial es en Córdoba 4391. Y bueno, los esperamos a todos porque es recontra gratis. Pero el fin de semana que viene, por ejemplo, ya llegamos a Zona Sur, es en el Semillero. En el Abayol, y bueno, el miércoles 4 de diciembre despedimos el año en el Emergente a las 12 de la noche. Bien, o sea, también gratis. Estuvieron tocando como locos y siguen tocando como locos hasta fin de año. Por supuesto, sí, porque el otro día fui a una charla con Leo García en la UMI, que bueno, Leo tocó un montón de tiempo con Cerati, ¿no? Y lo que decía, que porque está como muy en tema cómo hacer con una banda para que te empiece a ir mejor, ¿no? Y como que está muy en tema, porque realmente somos muchas las bandas. Ustedes lo deben saber mejor que nadie, ¿no? Que la ven desde ahí. Y bueno, Cerati la que decía es que, miren, la única que todavía no se terminó es tocar mucho. Y es verdad, loco, porque si las redes sociales, sí, ayuda a las redes sociales, pero la gente tiene que conocer de otro lado para llegar a través de la red social. Porque las redes sociales estamos todos, digámoslo, somos miles, hay una banda cada cuatro manzanas, loco. Claro. Entonces, no, se necesita otra cosa, se necesita tocar, se necesita que te conozcan personalmente, que vean la energía que vos transmitís, se necesita otras cosas, realmente, necesitas estar presente. En la cancha se ven los pingos, digamos. Sí, la verdad, hoy por hoy, con toda la tecnología que hay muchas bandas que suenan bien en los discos y no suenan bien en vivo, hay muchas bandas que existen en internet y que no existen en el escenario, hay muchas bandas que no tocan en vivo, o sea, qué sé yo. El Indio puede tocar tres veces por año porque es el Indio, nada más, ¿viste? Una banda que toca tres veces al año, digámoslo, loco, no es así. Claro. O sea, yo toqué muchas, o sea, un par de años me pasó de tocar tres veces al año. Y sí, tocas para tus amigos, pero si vos realmente te apuntás a otra cosa, no pasa nada con eso. Qué sé yo, no. Hay que intentar, hay que estar con la gente, hay que compartirse, hay que hacer cosas. Y de ese lado con la orquesta venimos re contentos, ¿viste? Compartiendo y tocando. Y además eso de a poquito nos va sumando gente, va haciendo que pasen cosas lindas y nos ponemos contentos y los shows realmente están garpando, están sonando bien. Hola. Por favor. ¿Alguna situación que haya pasado en estos últimos shows? ¿Algo para contar, para destacar? Y a ver, alguno en estos últimos shows. Bueno, para esto es mucho, mucho mejor que yo, Juan Ignacio, ¿no? Mr. Pérez realmente tiene mejor ideas para las anécdotas. Yo realmente soy medio de cuarta. tengo una buenísima. El último recital. Estábamos desarmando, tocamos en La Cigal un lunes. Y hubo bastante gente para hacer un lunes. Se puso re bueno. Salió bueno el show. Y al final estábamos desarmando y quedaban dos personas que habían ido al show a ver a la solista que abría el show. La mejor, los pibes. Una pareja, ¿no? Hilario y Maggie. Les mando un beso. No, seguramente andás a ver si están escuchando o no, pero bueno. Compraron dos discos, se quedaron charlando, tiraron buena onda. estábamos bajando, nos vieron bajando, nos ayudaron a bajar las cosas. Chicos, ¿quieren que los llevemos hasta su casa? Y nos, nos llevaron con las cosas. Yo me bajé, tomate, le regalé el disco que faltaba, que se llevaran. La verdad, esas cosas son unos genios. Un chico que además vivía en Lobos, uh-huh, y se vino del campo de Lobos a ver a la solista que les había gustado, que la habían escuchado otra vez, y se quedó copado y compartiendo con nosotros. Y, no sé, esas cosas pasan, loco. Hay que tocar, hay que compartirse, hay que conocerse con bandas nuevas y hay que conocerse con gente nueva. Es así, no hay otra, loco. Es la mejor. Nico y Mariano, nos invito a escuchar un audio con un par de intervenciones que tuvimos entre otras de ustedes y de La Calecita sobre algo que vamos a charlar a la vuelta. ¿Gustó? ¿Será este el ruido? ¿Será este el famoso audio que se editó mal? Quedan 3 minutos de silencio, quizás. Vamos a... Escuchamos entre el ruido y a veces escuchamos silencio, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el silencio... Cuánta paz, qué bien que hace el silencio, ¿no? Sí. Transmitieron salud, chicos. Transmitieron salud. Gracias. No, quizás no queríamos transmitir salud en este momento. ¿Cómo decís, Diego? No, que efectivamente estoy monitoreando. Sigue el silencio. Ahí estoy poniendo el audio, ¿eh? Ajá. Sigue el silencio. Y bueno, es para... En realidad es intencional, ¿no? Como... Para charlar sobre ese silencio que... No, es un chiste esto. Bueno. Pero podemos... Yo creo, Mariano, que podemos aprovechar que Nico trajo la guitarra voluntariamente sin que nosotros, bastante dormidos, sí, les exijamos que traigan sus instrumentos. Así que podemos escuchar algo de Nico de Orquesta Cínica para nosotros en exclusiva en Escúchame Entre el Ruido. Y ahí, mientras el operador busca un audio a partir del cual podamos seguir hablando. Nico. Muchas gracias, voy a hacer un tema que se llama Virtud, que es el que da nombre a nuestro disco. Mi mejor defecto es mi peor virtud. Nunca no te voy a perdonar. Empujo las paredes de mi pieza comedor. El tiempo pedirá perdón mejor. ¿Y a qué querés jugar? Yo no quiero dañar con indiferencia. Ya no sé de qué hablas. Con todo estoy mejor cuando no estoy cerca. Mi mejor efecto es no filtrar la realidad. Mi mejor camino es no saber por dónde andar. Y todo lo que fui, por eso siempre voy a amar. A todo lo que amé y a todo lo que falte amar. ¿Y a qué querés jugar? Yo no quiero dañar con indiferencia. Ya no sé de qué hablas. Con todo estoy mejor cuando no estoy cerca. Defecto es mi peor virtud. Nunca acá no te voy a perdonar. Escuchamos a Nico, Orquesta Cínica. Ay, y le damos este aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! La intervención en vivo en el programa. Y escuchamos esa particularidad de esa guitarra con esas dos graves de un bajo. Le mete. Lo que tiene es que, bueno, eso, ¿no? Yo cuando lo tocamos en general, esto es más rasgueado. Claro. Pero la gracia justo para tocarlo acá pasa por otro lado y... Pero bueno, ahí salió. Generalmente las intervenciones estas las hacemos con Juan, en versión acústica, que hacemos teclado y guitarra acústica, ¿no? Con la criolla hemos tocado, por ejemplo, para una obra de teatro, de teatro danza, que estuvo muy buena, y la verdad eso fue una cosa muy linda compartir con la gente de Foco Danza Viva. Fue el aplauso más copado que tuvimos en toda nuestra carrera. Fue una locura, porque los músicos estamos acostumbrados a hacer cosas de 3 minutos. 3 minutos, se termina, te aplauden un poco, claro. Seguís tocando. 3 minutos, un poco. Bueno, esto fue un número de 45 minutos. Terminó el número y la gente explotó y nos aplaudieron, no sé, 3 minutos seguidos, 5 minutos. Yo ya estaba nervioso, no sabía qué hacer y la verdad que estuvo buenísimo. Pero qué genial, ¿no? Increíble. No estaba acostumbrado, nunca me había pasado. O sea, claro, estás 45 minutos haciendo algo y claro, es el final de... La explosión. Claro, pero es el final de la obra, claro, es otra cosa, claro. Es otro concepto que por ahí los músicos... No es el aplauso entre tema y tema. Exacto, exactamente. Viene a ser como la emoción del final del show, pero que la gente al final del show está... es distinto. Yo creo que es el arte de a 3 minutos o de, claro, a 5 minutos, y es distinto. Una obra grande, bueno, pasan otras cosas, ¿no? Estuvo lindo, la verdad estuvo lindo. Genial. Bien, te invitamos, Nico, a quedarte para el cierre. Vamos a escuchar, dale, algo más. Y en un ratito tenemos comunicación telefónica con Musta Funk, con Martín Pedernera. Vamos a escuchar algo de ellos y volvemos acá al Che, piso. Bueno, felicitaciones por el año este y por muchos más. Yo me sumo a la causa que tiró el Guita de si hay que ir para festival y para conseguir. Vamos, y Calengar, están, cuenten con nosotros. Vamos arriba. Bueno, aguante. Chiste, chiste, chiste, chiste, mala facha, chompiras y chim, alarma de chiste interno. Auspicia este espacio pizzería Julieta y Erika, las pizzas más baratas de Caballito. Buscamos algo que haga Juli, bueno, Juli, el catering. Juli está haciendo el catering, escuchan entre el ruido. Exactamente. Radio Versus. La casa nunca está vacía. Siempre hay muebles que la llenen. Son cadáveres cada vez más duros. Porque ya no quieren agua, porque ya no quieren nada, vos los querés. El mar nunca está vacío y siempre hay copas que lo llenen. El mar nunca está vacío y siempre hay barcos que lo llenen. Son juglares en la nada, porque cantan en silencio y lleva todo para adentro. Vos lo sabes llevar. Thank you. al final del programa, ya falta muy poquito, con toda la fuerza y el funk de Mustafunk arrancamos este bloque, ¿no? Mustafunk, una banda que le puso funk y poder al Escúchame Todo el Ruido. Qué buen estribillo que es, ¿eh? Mucho power tiene. Sí, te levanta, te pega una pin y te despierta. Bueno, estamos en comunicación con Martín Pedernera, cantante de la banda de Mustafunk. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va, che? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá andamos preparándonos para comer luego el ensayo. Mira qué bien. Acá te habla Mariano. Yo no estuve el día que estuvieron ustedes acá, pero igual escuché el programa, ¿eh? Y la verdad que muy bueno. Acá gracias, está Ezequiel conmigo. Vos. Está Ezequiel y también tenemos al Galgo, que estuvo en uno de los últimos programas, en el último estuvo. Y ahora vamos a charlar con él en un ratito. Bueno, Martín, te quería preguntar, sé que tiene una fecha ahora el 15. Sí, ahora el viernes que viene, ya se viene. La el presentación 15, del disco. Exactamente, la presentación del disco, la oficial, digamos, vamos a tirar todo por la ventana, por lo menos esta vez. Y están proximitas al Auditorio Este, en Aedo, Rivadavia, al 17.000, es más cerquita de Aedo, entre Aedo y Morón, más cerquita de Aedo. Y están todos invitados a venir a las 8 de la noche. Perfecto, ¿y cómo se prepara este show, sabiendo así que es un show especial, ya que presentan el disco? Sí, es especial, principalmente por eso, porque es la presentación del primer disco, es importantísimo para nosotros. Y después, también porque va a ser distinto, digamos, a lo que tenías que venir tocando, va a ser un escenario reducto, 360, vamos a filmar todo, así que después vamos a ver si todo lo largamos en algún momento, cuando terminado. Y estamos preparando aquí algunos temas, van a tener algunos arreglos distintos, va a estar bueno, va a estar un montón de cosas. Antes de nosotros van a estar tocando Bocha, que es un grupo de percusión, y después va a estar tocando también el Boti, el cantante de la Manzana Cromática, y después tocamos nosotros, y ahí ya esperemos que les guste todo esto. Martín, me quedó picando lo del escenario 360, eso es algo que no está muy visto en bandas de acá, me parece. Contame cómo se les ocurrió, cómo cranearon eso. La realidad es, nosotros estamos buscando el lugar donde presentar el disco, digamos, que nos diera las comodidades para hacerlo como queríamos, y hablamos con la gente de Auditorio y nos ofrecieron ellos esa posibilidad, y nos gustó, la verdad que nos gustó, y pues, vamos a ver ahora, estamos poniendo de todo para que salga de pelos. Invitados, ¿se puede comentar algo? ¿Alguna sorpresa que se pueda adelantar? Sorpresa, sí, va a haber invitados, va a estar Guilla Rom en guitarra, violero mítico de Spinetta y de todos. Van a estar invitados Sebastián Pita en trompeta. Va a estar Luna Bertoldi de Ruca también, invitada. Y bueno, esperemos a ver si cae alguno más, también será bienvenido. Y después va a haber algunos temas, por ejemplo, que van a tener algunos arreglos de viento, que eso es algo que no hicimos nunca. Vamos a ver cómo también eso va a estar buenísimo. Va a haber bastante sorpresa. Va a haber un par de cosas que están raras, digamos, entre medio para no adelantar. Los temas instrumentales van a estar locas. Perfecto. ¿Y la gente que está escuchando y se quiere acercar al show, cómo se puede...? En el Facebook de Mustafán, en la página de Facebook de Mustafán, están los lugares donde se pueden conseguir las entradas, que son Locuras en Morón, Smile, creo, ¿no? En Ramos. Locuras de Once también. Creo. Mira, ahora Locuras de Once no sé en realidad, no quiero mentir. Y después acá en Moreno, bueno, por nosotros, por Facebook también, si nos contactan, estamos haciendo cada tanto una serie de delivery. Nos estiramos hasta el que lo quiera. Muy bien. Y acá en Moreno, en Electrónica Oeste, también pueden conseguir entrada a partir del lunes. Martín, ¿y después del recital, vacaciones o van a seguir? La idea es, y no sé si, o sea, fechas no tenemos todavía nada programado, pero la idea es por ahí meter alguna fecha y organizar algo hasta fin de año, y después en verano tratar de ir a la costa, a tocar o a, no sé, a algún otro lado. O sea que no paran, bueno, siguen. Sí, no, la idea no para. Arrancamos ahora que la presentación del disco sea así el detonante para salir a tocar indefinidamente. Perfecto. Bueno, Martín, te agradecemos sí, el contacto esta vez y por haber venido sí, al programa este año. La verdad que fue una banda que le puso energía y mucha polenta sí, al Escúchame. La estuvimos escuchando el disco, la verdad que muy bueno. Vamos a ver si nos podemos acercar ahí a Auditorio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes que, mirá, justo hace un ratito estábamos viendo el adelanto que tuvimos del programa y lo felicitamos porque quedó increíble, ¿no? Con su armada calidad. Bueno, gracias a... Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar escuchando así un poquito del disco, sí, de Salpica, de Mustafunk. Y volvemos, sí, para ya cerrar lo que es el Escúchame entre el Ruido, último programa. Son las 22:30 clavadas en la capital federal, en el Gran Buenos Aires y en la República Argentina. Una noche calurosa con un poco de Fernet, despidiendo este ciclo 2013 de Escuchamente el Ruido, escuchando Mustafunk y con la presencia acá del señor Galgo Lebossi. Y como todo lo que empieza termina, y en este caso terminó dos veces, claro. Terminamos dos veces con el Galgo. Galgo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Muy segundo, bien. Último programa. Sí. Fuiste el programa anterior a este, fue, mirá. Hace el poquito anterior, nos vimos. Es verdad, sí. No, bueno, contento de estar acá, de vuelta. Se pasa muy bien acá, ¿eh? Bueno, se agradece. Así que, y los felicito por el programa que hacen. Bueno, gracias a usted por estar acá. Bueno, es como que hablamos hace poquito y tenemos frescas un montón de cosas en la entrevista. hay que inventar nuevas cosas para charlar. No, bueno, sabemos que tocaste. Hace poco. El jueves, este jueves, antes de ayer, estuvimos en el Burlesque presentando el disco. Y bueno, estuvo lindo, obviamente. En cuanto a la gente, fue una fiesta, estuvo agradable. Tuvimos algunos problemitas con el sonido, no te voy a mentir. Y bueno, eso hace que uno a veces tenga que retrucarle al mal humor, ¿viste? En el escenario, uh-huh. Porque es feo para uno y también por ahí para la gente, ¿no? Cuando está escuchando y se escuchan... frituras ahí que no tendrían que estar, no son, claro, parte del tema. Pero bueno, no, más allá de eso, bien, la pasamos bien, Bueno, contento, sonó bien la banda, suena bien el lugar, está lindo el lugar. Así que contento, bueno, arrancando. Digamos, esta era la presentación eléctrica, porque habíamos presentado acústico el disco, con batería y todo, pero con viola acústica, y había estado muy bueno también en el Firulete, el 5 de octubre fue eso. Así que son presentaciones sucesivas en realidad, ¿no? Así que bueno, eso. ¿Y ahora, después de acá fin de año, tenés fechas programadas? No se han confirmado aún, así que estamos... Otra vez dijiste lo mismo. Dije lo mismo, estamos infechas. Bueno, estamos esperando entonces que nos informe. Sí, no, ya les voy a informar. Lo mismo con festivales y eso, pero tardan hasta que por ahí te confirman, te dicen, viste, bueno, en tal fecha están. Así que no, la verdad que no hay nada confirmado. ¿Y lo que es el verano, ya que se nos acerca, algo pensado por la costa o vacaciones? Córdoba. Vamos a ir a Córdoba a tocar, pero también no fecha confirmada no hay. Pero la idea es ir para ahí, sí. ¿Suelen ir? No, en realidad no. Es más, yo no fui nunca a tocar a Córdoba. Bueno. Así que la idea es, sí. A la costa sí, digamos, pero esta vez tenemos pensado, inclusive el baterista es cordobés, entonces bueno, él también tiene unos vínculos allá, viste, y por eso queremos ir para allá. ¿Y cómo se planea la gira? ¿Ya tienen forma de ir, el lugar para quedarse? No. ¿O van con los instrumentos a cuestas? Sí. Y sí, bueno, se mete todo en la camioneta. Y listo, pero bueno, ya te digo, el batero tiene amistades y tiene familia por allá. Y si no, de última, bueno, será alquilar algo y estar por allá. Pero viste que cómo se hace, que por ahí, bueno, es ir una semana y estar una semana tocando a pleno, ponerle en enero. Y después ya te tomás unas vacaciones, merecidas vacaciones. Bueno, lo que estamos escuchando de Cortina es tu disco, Galgo, está sonando el disco que nos dejó autografiado. Como desparramando colores. Sin desmerecer a las otras bandas, ¿no? Pero fue el único que nos dejó un disco fotografiado. ¿Qué te pareces a esas pibas que saben abrazarte fuerte? Empezando muy adentro del corazón y conocedoras del orgullo. Ese orgullo ha aparecido. ¿Y tenés pensado o tienen pensado sacar o empezar a cranear lo que es un segundo disco, o este lo van a mover el año que viene? Sin duda, ahora es el momento de este disco, Calma, que se llama, ¿no? Y hay que moverlo mucho porque aparte es el primer disco de esta banda y hay que rosquearlo totalmente por todos lados, porque si no, para que la gente se entere de que existís, ¿no? Uh-huh. Y de que existís vos como banda y de que existe el disco. Que hay material, digamos, como para empezar a grabar un siguiente disco, sí, hay, yo qué sé, canciones, eso están. Inclusive hay varias que ya estamos tocando. Pero bueno, como decía la otra vez, por ahí teníamos pensado por ahí para abril, viste, marzo, abril, empezar a grabar de a poquito, pero sin apuro, viste, sin apuro, porque insisto, ahora es el momento de darle a este disco, ¿no? De sacarle frutos, viste. ¿Querés recordar dónde la gente lo puede escuchar, comprar, descargar o...? Bueno, en las redes sociales, en Facebook y YouTube, obviamente, hay un par de videoclips y en Facebook, bueno, nos encuentran. Está la página de Galgo Levosi y Hermano Ruido. Y después también en goear.com. Uh-huh. Ahí hay varios temas del disco. Y después hay un par de temas que son acústicos, que no, obviamente no está todo el disco. Para descargar no lo tenemos en ningún lado todavía. Y bueno, y después lo pueden conseguir obviamente en nuestros shows y también en Locuras, de Once, de Flores y de Morón. En Láser Rock, en Morón. En Magi Música, que queda en Corrientes al 1600. Y en Disquería Petraca, que queda en Mataderos, en Larrazábal y Alberdi. Perfecto. ¿Algún tema para recomendar para irnos a la última tanda antes de estar cerrando? Y el tema que le da nombre al disco, Calma, una cumbia. Bueno, te agradecemos algo entonces. Y no te vayas, que quedate para el cierre. Me quedo. Gracias a ustedes. Yeah.

Los medios de comunicación, por lo menos a mí, me generan mucho tema de qué hablar. Siento que, casualmente, porque nos modifican muchas las conductas. O sea, hay gente que se va a dormir más tarde porque el programa está a tal hora. Hay gente que acomoda y lleva a los chicos a tal o cual horario porque tiene tal cosa que ver. Hay gente que con su familia la actividad que tiene en común es mirar la televisión. Entonces, los medios se están transformando en fines y eso genera, por lo menos en mí, bastante conflicto. Y bueno, entonces hay como que uno elige también algunas cosas. Y también elige que lo que uno hace sea conocido. Entonces, también hay gente genial en 10.000 lugares. Bueno, pero bueno, por lo menos yo tengo cierto prurito con los medios. También... prefiero no adentrarme demasiado para no pecar de elegante o de snob o algo de eso, ¿viste? Qué sé yo, hay gente que hasta como estrategia se ha parado en esa, ¿viste? Entonces prefiero no canto, lo que es algún tema, listo. Perfecto. Igual también te estabas refiriendo más que nada a la tele. Sí, por supuesto. Porque yo ya, o sea, cuando ya flasheé cuando dijiste gente que se va a dormir más tarde, todo, gente que se lleva el celular a la cama, la notebook. Sí. O sea, son medios también, ¿no? Lo que consumís a través de la notebook, ponele, o de un celular. El tema es distraerte. El tema es distraerte. Si vos no estás ocupado, o sea, si vos llegaras cómodo a fin de mes, si vos te entretendrías con cosas de tu vida, te vas a empezar a dar cuenta más de lo que te pasa. Estás súper estimulado. Está súper estimulado, entonces, por todos lados. La propaganda, vos grabás un programa de radio de una, no sé, una mega cadena, y te vas a dar cuenta que la frecuencia de la publicidad es más veloz y la emisión está a más volumen. Ya está. Ya está. ¿Viste? Ya está. Y eso te hacen. Así te tienen. Ya, mirá, vamos a las chapas y tomá, y está más fuerte, y suena más fuerte. Consumí. Comprame esto, comprame el otro. Y esta es mortal. Vos cuando te duele algo o estás mal, ya, por estar tan acostumbrado al consumo y a lo que te enseñan a través de las publicidades, vos cuando estás mal, o te pasa algo, o te duele algo, pensás en qué tomar, o en qué consumir, o qué hacer para que se te pase. Y no pensás cómo llegaste a que te esté pasando. Claro. Entonces, ¿qué haces? Te alejás vos mismo de la posibilidad de solucionarlo y te acostumbras más a buscar algo que consumir para que te lo solucione. Y si hay alguna persona que hace justamente lo que vos decís que la gente no hace, lo miran como, ¿qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo? Qué tipo raro. Claro, ¿viste? Y ahí está. Perfecto. Bueno... creo que para cerrar el bloque está buenísimo esto, ¿no? Vamos ahí, ya está. Si quieren, nos vamos a seguir escuchando un poquito de la banda y después volvemos. Vamos. Cuento a ustedes. El tema que sigue se llama Enciéndelo y dice... 1, 2, 3... Bueno, rapidito, último bloque de Escúchame Entre el Ruido. Arrancamos el bloque después del audio de Nico escuchando La Calecita, que estuvo con nosotros acá, una banda muy linda, como dije en aquel momento, que nos ambientó el estudio con luces y... sí, le dieron color, le dieron luz. Color, tenían, estaban, no sé si disfrazados no es la palabra, pero estaban caracterizados muy lindos, o sea, la verdad que una performance increíble. Y se presentan siempre en el Espacio Despierta, donde nosotros hicimos nuestro festival, el último domingo de cada mes. El tercer domingo de cada mes. Haciendo el ciclo de la luna. Bueno, y lo que escuchamos antes de La Calecita es a Nico, de Orquesta Cínica. No lo más, No digo haciendo más, un discurso antimedios de comunicación. Qué guacho, bien Mariano tironeando, ¿no? Porque yo siempre, la primer terminada fue, no, bueno, de esto no hablo porque prefiero cantar, no sé qué, bien, ¿no? Y, claro, ahora que lo escuchaste después que pasó el momento, decís, este guacho me empezó a preguntar. Claro, no, pero bien, ¿no? Porque son cosas que hay que charlarlas, ¿no? Bueno, cosas que hay que charlarlas. Y acá estamos en un medio justamente de comunicación, y además estos últimos tiempos el tema de los medios de comunicación se estuvo debatiendo muchísimo más que anteriormente, ¿no? Y para charlar un poco de eso y ver qué nos pareció, todos los que estuvieron pasando por acá físicamente... Menos Miguel, que ya se retiró. Menos Miguel, que se fue, le quito las gracias. Están adentro del estudio, por lo cual hace un poco más de calor que recién. Sí. Estamos con... con Edu, con El Galgo, con Nico y con Manu, a quien podemos empezar a hacer la pregunta, como bueno, ¿y qué piensan de esto que acabamos de escuchar? El rol de los medios de comunicación, no solo desde el lugar que ocupan para la difusión de las bandas, sino... en la sociedad. Sí, yo creo que en primer lugar hay que hablar, diferenciar por ahí lo que son medios masivos de comunicación, que yo creo... el rock nació como un movimiento independiente, es decir, en ese momento, no sé, cuando apareció Manal, cuando apareció Box Day, cuando apareció Almendra, estoy seguro no sonaban, no salían en la televisión probablemente, ni sonaban en las radios masivas de ese momento. Y lo que está pasando ahora es que la música que aparece en los medios masivos, las bandas que tocan en los grandes festivales y demás, no sé si representan lo que para mí es el rock. Y creo que lo que está pasando es que el rock o la música se empieza a mover de otra manera, en otros lados, como por ahí, como en ese momento fue el movimiento originario del rock argentino. Y para mí está bien verlos de esa manera. O sea, como que desde los medios masivos te quieren de alguna manera hacer escuchar bandas que por ahí, no sé, la gente... termina escuchando porque te las meten todo el tiempo en la radio cada dos minutos. Y bueno, está este movimiento independiente de cual todos formamos parte, de que bueno, que hay que arreglárselas para que te escuche, hay que moverse, hay que encontrar los espacios, que a veces es difícil, pero yo creo que también está bueno, como que sea contracultural, por decirlo de alguna manera, y como que no es necesario tampoco transar con los medios masivos para llegar a la gente. Uh-huh. Muy bien. Quiero escuchar la voz de Edu Parera, a ver qué piensa de esto. Para mí, yo cuando lo escuchaba a Nico, pensaba más que nada en que hoy en día... todo lo que está sucediendo está al alcance de tus dedos, y todo lo que cuenta hoy en día es, o sea, los valores o lo que está en moda de hoy en día se rige por un me gusta o por un no me gusta, ponele. Para mí una cosa que tiene que empezar a volver es el tema de dejar de estar presente virtualmente y estar presente uno materialmente, carnalmente, lo que uno quiere decirle, porque es la única manera de que a vos te afecte la realidad esa que tenés alrededor. La gente no porque vos pongas me gusta o te hagas amigo de tal grupo, las cosas no van a cambiar. Tenés que mandarte ahí y tenés que hacerte carne de lo que está pasando. Ya sea ir a un recital y a conmoverte con la energía que te da tal banda, como para ir a una marcha o no sé, lo que sea, o ir a la plaza a tomar aire, lo que sea. O sea, me parece que hoy en día un poco lo que decía Nico que estaba bueno es que la premisa que se está dando, que la línea que se está bajando es justamente no pensar en lo que te está pasando, sino buscar todas las maneras posibles de distraerte de eso y justamente, bueno, no pensar. La gente está estresada, la gente está cansada, la gente está sacada, y por más distracción que tengan en donde sea, nunca se van a poder despejar de eso, porque no están atacando el problema de raíz, que es justamente que no se están preocupando de lo que realmente les pasa, sino justamente de evitar, o sea, borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Y hasta que mínimo nosotros no empecemos a tener un tiempo para nosotros mismos, o sea, siempre vamos a ser parte de toda esta línea que se está bajando de justamente no pensar, de tener todo allá, de hacer todo rápido. De escuchar ya, por ejemplo, en lo que me concierne, lo que nos concierne a nosotros, no escuchar discos, sino escuchar cosas, no sé, el hit o por el corte de difusión. Hace un rato estábamos hablando con Manuel, que justo Manuel se había comprado un disco de vinilo de los Beach Boys, y a mí también me gusta tener discos originales. Y casi yo conozco muy poca gente como yo que se tire a escuchar un disco completo, ¿viste? La típica es escucharlo en tu MP3 mientras viajás o qué sé yo. A mí, de vez en cuando sé que el disco vale la pena, me gusta tirarme a escucharlo. Y no es algo que esté sucediendo. Hay que volver a hacerse humano otra vez. Y para mí, hacer presencia donde en la realidad, para que realmente te afecte. Si la realidad no te afecta, nunca vas a poder ser parte de ella. Y no, por lo tanto, tampoco vas a poder cambiarla. Para mí. Muy bien. Señor Galgo Lebossi. Sí, es un tema complejo porque... Perdón que te interrumpa. Pueden debatir entre todos si quieren, si tienen algo que opinar. No, sí, yo pensaba justamente eso. Digo, es complejo porque todos somos parte. El tema de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Yo, la verdad que el Facebook hasta hace algunos meses, la verdad, pensaba dejar de usarlo porque, a veces te encontrás sumido ahí... Ping, viste, viendo la cosa instantánea, sin nada de profundidad, las pelotudeces que se publican permanentemente, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí usarlo únicamente para publicitar la banda. Ahora, también soy parte. Al usarlo para eso, también soy parte, porque soy uno más que publica algo. Está bien, de música, pero no importa. Pero soy uno más que publica algo y que inunda el Facebook, en este caso. O sea, por eso digo, soy parte. No puedo decir que no, ¿viste? Aunque yo lo use exclusivamente para eso. Yo creo que todos vivimos en la cultura de que, claro, si no estás en los medios, por ahí no existís. Nos hemos acostumbrado a eso. Es lo que nos propone efectivamente, sí, la televisión, la radio, es así, viste, es todo ver y escuchar y con poca profundidad. Por eso digo, es complejo salirse. Yo, la verdad, vos mencionabas el tema de ser independiente, pero todos queremos, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, sonar en algún medio grande para difundirte? Porque no te estoy hablando de plata ni nada, pero sino para difundirte, porque todo artista quiere hacer llegar su obra a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sería raro decir que no, digamos. Uh-huh. Yo quiero quedarme, ponerle con 30 o 50 personas. Sería raro decir eso. Entonces, el tema es, sí, seguramente hay un punto en el que podés decir, bueno, hasta acá llego. Yo que sé, a tal programa no voy, porque ya es un cholulismo, ponele. Son decisiones tuyas, pero sí, yo que sé, viste, es una, muy, muy, muy complejo, digamos, porque hay que ver hasta dónde te sirve y hasta dónde vos no estás traicionando por ahí tus ideales, ¿no? Eso. No, pero sé, fíjate ahora. Que mientras nos dejan en esa dicotomía, mientras vos estás dudando, no estás haciendo, ¿no? Entonces, casualmente, los medios lo que te generan es, cuando a veces dudás, la parte, el que tiene algo distinto para proponer, no lo propone porque está dudando si aparece o no, si activa o no. Y eso es lo loco. Que cuando los contenidos son conflictivos, o por ejemplo, lo que vos contabas del Facebook, que yo adhiero completamente, ahora fíjate qué loco. El Facebook es tremendo. Está estudiado que además el Facebook está para poder controlar, porque de hecho... gente, todo lo que subieron a Facebook no es de ustedes, es de Facebook. Sépanlo y figura en las condiciones que aceptaron. Entonces, digamos algo que es muy simple. Vos no estás en Facebook para estar en Facebook. Vos estás en Facebook para estar con la gente. La gente está en Facebook para estar con otra gente y para vincularse con otra gente. Lo que pasa que, como todo, el que se metió de intermediario es el que se la está llevando. En todo pasa lo mismo. El productor que está en el campo, o sea, es el que... cultiva, el que hace esto, el otro, y les puedo asegurar que saca menos que el verdulero, por ejemplo, y el verdulero ni siquiera es uno de los que se lleva la porción del rey, ¿no? Pero a lo que voy es, al meterse en los medios nos están controlando a todos, porque es casualmente un medio, es un intermedio entre vos y yo. Si no estamos presentes, hay algo que está en el medio. Si lo que está en el medio es de alguien, bueno, nuestro vínculo es propiedad de otra persona. ¿Entendés? Y eso es tremendo. Yo creo que eso me parece que es un poco también lo que me raya a mí, ¿no? O sea, el vínculo entre las personas hoy es privado. Las cosas que la gente sube para vincularse no es más de la gente ni del, con el otro que está vinculado. Es de la página. Por ejemplo, por notar Facebook que lo trajo algo, ¿no? O sea, que por eso yo entiendo perfectamente la dicotomía que se le plantea a él. Pero fíjense que... Uy, y me meto o no me meto. Y sí, me meto. ¿Cómo no se va a meter si la gente le es simple llegar? Y uno quiere que la gente llegue a la obra de uno. ¿Cómo no va a querer? Por supuesto. Es eso, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Creo que todos tenemos que trabajar un poquito quiénes somos y decidir quiénes somos. Hoy nos venden personalidades que ser. O sea, que haya tanta gente que habla igual, eso es claro. Se está bajando un modelo de persona que ser. Hagámonos cargo. O sea, hay mucha gente parecida, hay mucha gente que usa las mismas palabras. Eso no es común. Eso está adoctrinado. Como decía un conocido mío, es mejor que todos los hombres calcen 42. Es mejor para el mercado, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría agregar lo que estaba pensando, ¿no? Yo trabajo en escuelas de docente. Y está también la discusión entre los docentes, ¿no? Los que proponen, dicen, no puedes quedarte en el pasado. Ahora, más que hacerle leer un libro a los pibes, bueno, tenés que pasarle un audiovisual. Y entonces eso no me cierra, me hace ruido, como es la pregunta que hacen ustedes, ¿no? Porque los acostumbramos a eso. Eso es no quedarse en el pasado. O sea, pasarles de cualquier tema un video. Ahora todo un video. La imagen sin profundidad, vuelvo con esto, sin profundidad. Por eso yo no. Y muchas veces recibís de los mismos chicos también cargadas y vos decís, bueno, no, video no veamos video. Porque inclusive en ese sentido la escuela está para otra cosa, porque los chicos se la pasan mirando videos, yo qué sé, por todos lados, porque las tablets llevan las tablets a la escuela, están pin, los celulares. Nosotros, viste, siempre el docente le escapa un poco, porque los pibes se distraen permanentemente, están con el celular ahí, se mandan WhatsApp todo el tiempo, viste, con el Twitter. Obviamente no le vas a prohibir, pero es una distracción permanente sobre el boludeo, porque es sobre el boludeo, no es que están mandando, yo qué sé, un Twitter, le están mandando información de, bueno, no sé, tal batalla, pero... Digámoslo sencillo, un líder no se distrae, esta sociedad adoctrinada está hecha para generar gente bien adoctrinada. O sea, gente está hecha para generar ganado, por así decirlo. O sea, gente que aplique, que se le diga algo y lo haga. Un audiovisual, ¿qué tiene el libro que vos elegís con respecto al audiovisual? No, el libro, vos generás la imagen que querés crear y vos haces tu análisis. En una obra audiovisual tenés un montón de herramientas más, tenés lo que se dice, cómo se lo dice, que el cómo uno lo pone uno con el libro. Entonces, lo que se dice, el cómo se lo dice, qué música le pones, qué clima, cuánta iluminación y qué imagen se muestra. Entonces, se está transmitiendo un contenido mucho más redondo a través de un audiovisual para hacer mucho más parejo lo que le ingrese a cada uno. Entonces, es mucho más parecido lo que cada uno le queda de mirar un audiovisual que si 10 personas leen el mismo libro. Si 10 personas ven el mismo documental, entienden algo más parecido que si 10 personas leen el mismo libro. Sí, totalmente. Y vos que sos docente lo debes entender mejor que nadie. En el audiovisual no hay posibilidad de abstracción. Es lo que te está proponiendo. Claro, justamente no. Comprensión de texto. Lo que no está pasando en este momento. No hay abstracción de nada. Una cosa es comprensión de texto, que antes se hacía, ¿no? Bueno, no hay comprensión de un audiovisual. No. Es eso. Sí, es transcripción, no comprensión. Transcripción de lo que viste. Me parece que esa está la diferencia, ¿no? Sí. Y el libro realmente abre puertas. Yo leía mucho de pendejo. Y este año volví a leer con todo, porque ya también con esto que estamos charlando, ¿no? Que me hizo ruido también volverlo a escuchar, ¿no? Y no sé, mirá, sí, la verdad que sí, en lo que es la docencia, se están planteando, estoy hablando desde la ignorancia, si en la docencia se está planteando la posibilidad de leer menos libros y dar más audiovisuales, me parece que estamos más jodidos que nunca. ¿Viste? Y te digo, es como todo, es totalmente. Son posturas, no es que totalmente. Hay muchísimos docentes que seguimos con el libro, pero totalmente. Bueno, por eso jamás, nunca, o sea, si leer un libro es ser parte del pasado, y bueno, Pero eso funciona, como todo, ¿no? Es lo que decía Mariano en la grabación. Si sos distinto a lo que se está proponiendo, te miran como si fueras el bicho raro. Esa es la historia universal de todo. Esa es la historia. Y bueno, pero es. Bueno, en Matrix, creo que. Morfeo le dice a Neo. Morfeo le dice a Neo algo así como. Todos. Hay gente que no está preparada para salir de la Matrix. No podemos despertar a todos. Hay gente que repite la Matrix y que necesita la Matrix porque de eso aprendió y en eso está metido. E inclusive, si vos lo tratás de despertar, lo que van a hacer va a ser tirártela en contra vos o algo así. Sí. Yo creo que eso pasa, ¿viste? Sí, totalmente. O sea, y yo creo que nos podemos quedar hablando un rato más con unas pizzas y a ver si se renueva el tren de ese sobre esto, que la verdad que es bastante interesante, incluso... Poder de abstracción y poder de síntesis tenemos que tener en este momento. Y para nosotros, medios alternativos de comunicación, también pensar qué lugar ocupamos ahí. En esto de los medios masivos, en esto de la comunicación constante, de la no comunicación constante, a partir del constante conexión, por así decirlo, a partir de cualquier soporte electrónico. Y cómo nosotros... tenemos una tarea contraria a eso. ¿Cómo vamos a contrapelo de eso? Desde la colectiva, desde este programa, que damos lugar a estos artistas que en este momento están discutiendo de esto. Y bueno. Está buenísimo que estén discutiéndolo acá. Y claramente. Está genial. Bueno, pero fíjense en el espacio que lo estamos pudiendo discutir y que ustedes el recorte que hicieron, a mí no me habían avisado nada de esto y la verdad fue interesante la que se generó y miren, o sea, ustedes hicieron el recorte y eso es bárbaro, o sea, de la temática... a tratar y justo por los artistas. Yo creo que algo que podemos dejarle a la gente es, loco, vean las cosas más humanamente, como acá dijo el compañero, de decir, o sea, loco, vayan a ver música en vivo, escuchen a los que forman parte de medios que uno elija y que te das cuenta que eligen hacer los programas que uno los escucha y te das cuenta que hay personalidad metida ahí y no hay reproducción metida ahí. Busquemos la individualidad. Donde se pierde la individualidad, se pierde la espontaneidad, se pierde la propuesta, se pierde el futuro diferente al que otro planificó. Si perdemos la capacidad de ser individuos, o sea, en nuestra decisión, o sea, somos colectivos como especie, pensemos como especie, sintamos como especie, pero pensemos por nosotros mismos, que no nos digan lo que hay que pensar, porque ahí estamos listos. Vayan a ver música en vivo, gente. Hay que ir a ver. Está, exacto. Eso era justamente lo que en el otro audio que no salió, es una de las coincidencias que nos gustaron, que quedaron entre tantas cosas de estas charlas que se daban después de los acústicos, coincidencia entre varias bandas de decir, hay que ir a ver bandas en vivo, entre los músicos nos tenemos que ir a ver también, y también recalcar otra cosa, que es que muchas veces en los medios masivos no está reflejada cosas que es lo que está ocurriendo hoy en día, que es, muchos deciden, también, por ejemplo, formato acústico para moverse libremente al haber dificultad en encontrar espacios. Muchos deciden armar movidas propias. Hay un montón. Nosotros hoy hablamos y las otras veces de una movida que arma la banda La Calecita, que es los de los domingos de la luna. El ciclo de la luna. El ciclo de la luna. Varias cosas, ¿no? Pero eso... está organizado justamente, como decías vos, sin intermediarios, que me parece que es una también de las claves, que es sin intermediarios, pero organizado por nosotros desde abajo, como una de las formas también de escaparle a esta cuestión de que nos den cosas preformateadas o que nos digan por dónde ir. Y igualmente, como dice Galgo, estamos siempre en tensión porque nosotros también usamos Facebook para publicitar el Escúchame y la radio. Pero al menos pensando a dónde estamos. Me parece que esto, tener conciencia de eso. Y bueno, y eso de ir a ver bandas en vivo me parece que es el cierre, al menos de este año, de las cosas que nos han gustado escuchar, esas reflexiones que nos han hecho reflexionar nosotros mismos. Uh-huh. Y me parece que es un buen momento para ya en este programa Extra Large cerrar este ciclo. Acá Mariano se seca las lágrimas de emoción. En realidad es sudor, pero bueno, que son lágrimas. Digamos que son lágrimas. Nadie va a venir acá a catar las lágrimas. Abracémonos todos y cantemos We Are The World, algo así de despedida. Yo tenía pensado esta de John Lennon. Sí, es mejor esa. We Give Peace A Chance, pero bueno, ahora vemos. Ayer fui a ver a Ringo.